labios que te he conocido. Tu mirada refleja amor como un ángel que me protege. Hoy día que es tu cumpleaños, en mi jardín este amor florece. Que seas feliz en este día. Te deseo de corazón en esta canción que Dios te bendiga. Que seas feliz en este día. Te deseo de corazón en esta canción, amor de mi vida. Le di un sentido, te metiste en mi corazón. Te agradezco a Dios que te he conocido. Es un año más junto a ti y es más fuerte yo que te amo. Desde el fondo de mi corazón te deseo un feliz cumpleaños. Que seas feliz en este día. Te deseo de corazón en esta canción que Dios te bendiga. Que seas feliz en este día. Te deseo de corazón en esta canción, amor de mi vida. Que seas feliz en este día. Te deseo de corazón en esta canción, amor de mi vida.